Mi novia de mañana va a vendimiar con el sol en la cara, qué guapa está. Con el sol en la cara está muy guapa, mi novia en la vendimia por las mañanas. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, entre el sol y los vientos y los racimos. Las ricas en el pueblo bordan su ajuar en espera de un novio que no vendrá. Tú vente al campo a vendimiar, de amapolas y espigas te haré un collar. Vente conmigo, vente conmigo, te espero entre los vientos y los racimos. Mi novia de mañana va a vendimiar, dentro de dos semanas se casará. Dentro de dos semanas nos casaremos, para San Juan seguro que hijo tenemos. Para San Juan seguro tenemos hijo, que será campesino como yo he sido. Vente conmigo a vendimiar, con el sol en la cara, qué guapa está. Con el sol en la cara, qué guapa está.